estaré a tu lado en la eternidad. Hoy me arrepiento por la ignorancia enfrentada a inseguridad. Hoy caigo lento, dejo mis deseos. Estaré a tu lado.